que la primavera da su turno al verano. Costumbre del hispano de salir a vacilar. Se reúnen en la barriada, dejando atrás sus dolores. Se van para la esquina, escuchar cumbias, señores. Se van para la esquina, escuchar cumbias, señores. Y los que no saben, se quedan con sus colegas, vacilando en la bodega o jugando al dominó. Tomándose un traguito, se quedan en la esquina, y hablando con la vecina, la pasan de lo mejor. Todos queremos salir a vacilar. En la calle y en la esquina ya se están volviendo locos, porque ellos quieren bailar ritmo sabroso. En la calle y en la esquina ya se están volviendo locos, porque ellos quieren bailar ritmo sabroso. ¡Upa, upa, upa! Oye, Paulito, ¿qué te parece? Se ve que la primavera da su turno al verano. La costumbre del hispano es salir a vacilar. Se reúnen en la barriada, dejando atrás sus dolores. Se van para la esquina, escuchar cumbias, señores. Se van para la esquina, escuchar cumbias, señores. Y los que no saben, se quedan con sus colegas, vacilando en la bodega o jugando al dominó. Tomándose un traguito, se quedan en la esquina, hablando con la vecina, la pasan de lo mejor. No queremos salir a vacilar. En la calle y en la esquina ya se están volviendo locos, porque ellos quieren bailar ritmo sabroso. En la calle y en la esquina ya se están volviendo locos, porque ellos quieren bailar ritmo sabroso. Ritmo sabroso. Ritmo sabroso.